Los 12 hermanos. Había una vez un rey y una reina que tenían 12 hijos. Los 12 eran chicos. Y el rey dijo un día a su mujer: si ahora nos nace una niña, tendrán que morir los 12 chicos para que la niña herede el reino. Entonces mandó a hacer 12 ataúdes, los llenó de serrín y puso una almohadita en cada uno y dijo que escondieran los ataúdes en una habitación cerrada. Dio la llave a la reina y le prohibió que contara a nadie lo que había en aquella habitación. Pero la reina estaba muy triste. La reina no hacía más que llorar y llorar. Y el más pequeño de sus hijos, que siempre estaba a su lado y se llamaba Benjamín, le preguntó: madre, madre, ¿por qué estás tan triste? Ay, hijo, hijo, no te lo puedo decir. Pero el niño no la dejaba en paz y tanto preguntó que un día la reina le abrió la puerta del cuarto secreto y le enseñó los 12 ataúdes llenos de serrín. Ay, hijo, hijo, tu padre ha mandado hacer estos ataúdes para ti y para tus hermanos, porque si tengo ahora una niña, a vosotros os matarán y os enterrarán. No llores, madre, no llores así. Mis hermanos y yo nos marcharemos y no podrán matarnos. Ay, sí, hijo mío, vete al bosque con tus 11 hermanos y que uno de vosotros esté siempre subido a un árbol vigilando la torre del castillo. Si nace un niño, haré poner en la torre una bandera blanca y podéis volver. Pero si nace una niña, haré poner una bandera roja y os marcharéis corriendo. Que Dios os ampare. Yo me levantaré todas las noches a rezar por vosotros. En invierno, para que tengáis un fuego que os caliente, y en verano, para que tengáis una sombra que os cobije. La reina bendijo a sus hijos y los 12 niños se fueron al bosque. Siempre se quedaba uno de ellos en lo alto de un árbol, mirando hacia la torre del castillo. Pasaron 11 días y le llegó el turno a Benjamín. Y cuando estaba subido al árbol, vio que alguien ponía una bandera en la torre. ¡Ay, hermanos, hermanos! La bandera no es blanca, es roja como la sangre. Los hermanos se pusieron a gritar: ¡una niña! ¿Y porque haya nacido una niña tenemos que morir nosotros? ¡Nos vengaremos! Desde ahora haremos correr la sangre de todas las niñas que encontremos. Los hermanos se metieron bien dentro del bosque, donde más oscuro estaba. Allí encontraron una pequeña casita, encantada y vacía. Nos quedaremos a vivir aquí. Tú, Benjamín, que eres el más pequeño, te quedarás cuidando de la casa. Nosotros saldremos a buscar comida. Benjamín se quedó en la casa y sus 11 hermanos salieron al bosque a cazar. Mataron liebres, corzos y palomas, y se las llevaron a Benjamín para que preparase las comidas. Así vivieron 10 años y les gustaba vivir en el bosque y cazar. Y la niña que había tenido la reina fue creciendo y era muy bonita. Tenía buen corazón y había nacido con una estrella de oro en la frente. Un día estaban las criadas del castillo lavando la ropa y la niña vio 12 camisas de hombre. Madre, ¿de quiénes son estas camisas? Son muy pequeñas para mi padre. Ay, hija, hija, son de tus 12 hermanos. Madre, ¿qué dices? ¿Dónde están mis 12 hermanos? Nadie me ha hablado nunca de ellos. Dios sabe dónde estarán, por el mundo, por el mundo. La reina llevó a su hija a un cuarto cerrado, abrió la puerta y enseñó a la niña los 12 ataúdes llenos de serrín y con sus 12 almohaditas. Estos ataúdes eran para tus hermanos, pero se marcharon al bosque antes de nacer tú, porque los iban a matar para que solo tú heredaras el reino. Pobres hijos míos. No llores, madre, yo iré a buscar a mis hermanos. La niña cogió las 12 camisas y se marchó del castillo. Entró en el bosque, caminó todo el día y por la noche llegó a la casita encantada. Entró y vio a un niño que le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? El niño estaba muy asombrado de ver a una niña tan hermosa, vestida como una princesa y con una estrella en la frente. Soy hija de un rey y voy en busca de mis 12 hermanos. Iré por toda la tierra hasta que los encuentre. Benjamín vio que era su hermana y le dijo: soy Benjamín, tu hermano más pequeño. La niña se puso tan contenta que empezó a llorar. Abrazó a su hermano con mucho cariño y los dos empezaron a saltar de alegría. Ay, hermana, hermana, tengo que decirte una cosa. Cuando tú naciste, prometimos que mataríamos a todas las niñas que viéramos porque por culpa de una niña tuvimos que abandonar nuestro reino. Hermano, no me importa morir si así puedo salvaros. No, yo no quiero que mueras. Escóndete debajo de ese barreño. hasta que lleguen los otros 11. Yo hablaré con ellos y todo se arreglará. La niña se escondió debajo del barreño. Llegó la noche. Los 11 hermanos mayores volvieron de cazar y se sentaron a cenar. ¿Ha habido algo nuevo, Benjamín? ¿Pero es que no sabéis las noticias? No, ¿qué noticias? Todo el día de caza y no sabéis nada. Y yo, aquí metido, sé más que vosotros. Dinos de una vez qué ha pasado. Os lo diré si me prometéis no matar a la primera niña que encontremos. Bueno, lo prometemos, pero habla de una vez. Entonces, dijo Benjamín, nuestra hermana está aquí. Levantó el barreño y todos vieron a la niña con vestidos de princesa y con la estrella en la frente. La niña más hermosa y más delicada del mundo. ¡Qué alegría! Los hermanos la abrazaron y desde aquel momento la empezaron a querer muchísimo. La niña se quedó en la casita con Benjamín, le ayudaba a arreglar la casa y a hacer la comida. Los hermanos mayores salían todos los días al bosque a cazar corzos, aves y otros animales para comer. La niña iba a buscar leña y setas y siempre tenía la comida a tiempo. Todos estaban contentos y se querían mucho. Un día estaban todos comiendo muy alegres y la niña quiso hacer un regalo a sus hermanos. Delante de la casita había un jardincito y habían crecido en él 12 lirios muy hermosos. La niña los cortó para dar una flor a cada uno de sus hermanos. Pero en el momento en que los cortó, los dos hermanos se convirtieron en 12 cuervos. Echaron a volar y se fueron por encima de los árboles. Y en aquel momento la casita desapareció. La pobre niña se quedó sola en medio del bosque. Se volvió y vio a una vieja que le dijo, ¿qué has hecho, niña? ¿Por qué has cortado los lirios blancos? Eran tus hermanos y ahora se han convertido en cuervos para siempre. Dios mío, qué horror. ¿No habrá algún modo de salvarlos? Solo hay algo que puede salvarlos, pero es algo tan difícil que no lo vas a poder hacer. Tienes que estar 7 años callada, sin decir ni una sola palabra, ni reírte. Si dices una palabra, tus hermanos morirán. La niña no volvió a hablar desde aquel momento porque estaba empeñada en salvar a sus hermanos. Se subió a un árbol muy alto, se puso a hilar y no abría la boca más que para comer. Pero había un rey que fue al bosque a cazar. El rey tenía un perro de caza que se acercó al árbol donde estaba la princesita y empezó a ladrar y a ladrar. El rey se acercó a ver qué le pasaba y en esto vio a la niña de la estrella en la frente. ¡Qué preciosidad de niña! ¿Te quieres casar conmigo? La niña no habló, pero dijo que sí con la cabeza. Y el rey trepó al árbol, bajó a la niña y la llevó a su palacio. Allí se celebró la boda. Pasaron unos años y la madre del rey, que era una mujer muy mala, empezó a decir a su hijo, ¡vaya una mujer que te has traído a palacio! ¿Sabe Dios quién será? A lo mejor es una pobre o está tramando algo malo, tan calladita. Si no puede hablar, al menos podría reírse alguna vez. Los que no se ríen es que tienen algo malo en la conciencia. Al principio el rey no quería hacerle caso, pero su madre era tan mala y acusaba tanto a la pobre princesa que el rey se convenció y mandó que la mataran. En el patio del palacio encendieron una hoguera muy grande para quemar a la princesita. El rey estaba asomado a la ventana y lloraba porque la quería mucho. Y cuando ya estaba atado a un poste y las llamas prendían sus vestidos, se cumplieron los 7 años de silencio en aquel mismo momento. Y de pronto se oyó un ruido de alas por el aire y aparecieron 12 cuervos y se posaron en el suelo. Y en cuanto tocaron el suelo, se desencantaron y se convirtieron otra vez en los 2 hermanos de la princesa. Los hermanos saltaron a la hoguera, la apagaron, desataron a la hermana y la abrazaron y besaron con mucho cariño. Y la princesita, como ya podía hablar, le contó al rey por qué había estado callado todo aquel tiempo y por qué no podía reírse. El rey se alegró muchísimo al comprenderlo todo y desde entonces vivieron muy contentos. Y a la suegra la llevaron los jueces a la cárcel y luego la metieron en una tinaja llena de aceite hirviendo y de serpientes venenosas. Y lo pasó muy mal y se murió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y con este cuento terminamos los cuentos de Grimm. Espera que podamos grabar pronto los cuentos de Hans Christian Andersen y de Oscar Wilde. Muchas gracias.